amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Se inaugura la temporada de cacería del pato. Yo soy un pato, pero no crean ustedes que un pato común y corriente. Voy al campo a cazar. Soy un gran tirador. Voy al campo a cazar. Siempre he sido un gran aficionado a la cacería. Se abre la temporada de cacería del conejo. Oh, magnífico, es temporada de conejo. Siga la flecha amarilla. Por aquí al conejo. Oye, Boxy, vecino Boxy. Oye, ¿no podrías prestarme una taza de miel de azúcar? Una taza de miel de azúcar para el vecino Daffy. Vaya, nunca pensé que la miel de azúcar perforara las tazas. Quieto, conejo. Estás perdido. Oye, viejo. ¿Andas buscando líos? Yo no soy un conejo cualquiera. Soy un conejo para fricasé. ¿Conejo para fricasé? ¿Acaso tienes licencia para cazar conejos de esta especie? Pues no, yo... ¿Y ya estás enterado de la multa que les imponen a los que cazan conejos de esta especie sin tener licencia para cazar conejos de esta especie? ¡Un recondenadísimo momento! ¿Pero qué es esto? ¿Una lección cívica? ¡Dispara, dispara! Pero es que no tengo licencia para cazar conejos para fricasé. No te vayas, Buffalo Bill. Volveré en un segundo. Esta licencia autoriza al portador para cazar cas. ¿Cazar se escribe con S o con Z? Cazar se escribe con Z, igual que fricasé se escribe con F y pato con P. Pato en fricasé. Aquí tienes, campeón de tiro, una licencia legal. Date prisa, date prisa. El tipo de letra es lo de menos. Date prisa, vamos. Espera, déjame ver eso. Pato en fricasé, ¿eh? Vaya, soy el chivo expiatorio. Se abre la temporada de cacería del chivo. Y tú eres un sucio zorrillo, ¿eh? ¿Yo un sucio zorrillo? ¡Soy un sucio zorrillo! Temporada de zorrillos sucios. Vaya, soy un pichón. Temporada del pichón. Mira, viejo, lo que necesitas es que yo te dé unos consejos. Vamos a hablar un minuto en privado. Muy bien, vamos a comenzar desde el principio. Muy bien, ¿ya comprendiste? Dímelo otra vez. ¿Qué eres tú? Soy un cazador. ¿Y qué temporada se abrió? La de conejo. ¡Y ahí hay un conejo! ¡Tírale, dispara! Dios mío, se ha desintegrado. ¿Y qué hay de nuevo, viejo? ¿Cómo van las cosas aquí en la Tierra? Lo siento, señor conejo. Espero no haberlo lastimado mucho cuando lo maté. ¿Estás loco? Si ese conejo está muerto, yo soy una mangosta. Temporada de mangosta. Más consejos. Más consejos. Dime, ¿ya lo entendiste bien? No le vas a prestar atención a ningún letrero. Solamente me harás caso a mí, ¿correcto? Correcto. ¡Cuac, cuac! Ajá, con que ese es el jueguito, ¿verdad? ¡Tírale al pato! ¡Dispárale al pato! ¡Me diste de nuevo! ¡Y me gustó! ¡Me encanta el olor de las plumas quemadas! ¡Y el de la pólvora! ¡Y las municiones! ¡Soy un alce! ¡Un alce! ¡Tírame, anda! ¡Es temporada de alces! ¡Soy un cangrejo gigante! ¡¿Por qué no me tiras?! ¡Es temporada de cangrejo gigante! Oficial de caza y pesca. ¿A dónde iré? ¿Por qué tendré tan mala suerte? Oficial de caza y pesca, ojalá pudiera ayudarme. Se me ha dicho que puedo cazar conejos, patos, pichones, mangostas, zorrillos sucios y patos. ¿Puede decirme realmente en qué temporada estamos? Pues claro que sí, muchacho. Es temporada de béisbol. ¡Allá va la bola! ¡Anda, tírale! ¡Laila, tírale! ¿Te deshiciste de él, eh? Sí, ya me encargué de él. Y ahora dime, aquí entre nosotros dos, ¿qué temporada es esta realmente, eh? No seas tan ingenuo, Boxy. Todo el mundo está enterado de que es temporada de pato. Eres despreciable. Eso es todo, amigos.